Tenemos la columna Desgenerada. Un gusto saludar, abrazar a Vero McLennan. Buenas, Vero, hola. ¿Cómo te va? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, buen ¿vos? Día. ¿Calentita? Bien. ¿O fresquita? Sí, acá en mi casita estoy re calentita. Salí recién afuera y me encontré con un manto así de hielo. Mucho frío. Sí, un fresquete importante. Bueno, si salís y andás en auto, calentá el auto primero porque también está bravísimo, todo escarchado. Está bravísimo. La verdad que el frío es algo que no me gusta, pero para nada. Bueno. ¿Con qué más venís? Mira, tengo varias cosas para comentarles, para informarles, para recordar, repasar. Estamos en el mes de junio y entonces hay una efeméride importante que se cumple el 28 de junio a partir de que ese día, en el año 1969, se produjo lo que se conoce como los disturbios o la revuelta o la represión en Stonewall Inn, que era un pub en un barrio de Nueva York, el Greenwich Village. Ahí, hubo una situación muy violenta que se dio entre la comunidad LGBTIQ+ y la policía. Y a partir de esa situación en la que se generó este hecho violento. Sí. ¿Me escuchás? No, sí. Fue un segundito el audio. Bien. Está bien. Decía que a partir del 28 de junio de 1969, cuando se produce en particular este hecho ahí en el pub Stonewall Inn, sí, en Nueva York, se planteó un antes y un después porque hubo una posibilidad de organización de la comunidad LGBT. No es que esa fue la primera o la más grande, En realidad fue la que pudo convertirse en un hecho político a partir de la organización realizada por las personas del colectivo LGBT, ¿no? Bien. Digamos que también había un momento histórico propicio. Sí. Claro, viste, bueno, había de todo un poco. Estaba, qué sé yo, el movimiento afroamericano por los derechos civiles estaba con muchísimas manifestaciones y luchas. Sí, era una época, digamos, veníamos del mayo francés, ponele, claro. El mundo en general se estaba revolviendo. Se estaba revolviendo la contracultura de los 60, el movimiento hippie, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y en todo ese marco de cosas, bueno, el avasallamiento de la comunidad LGBT, se produce la llegada de la policía a este pub, se descontrola la situación y a partir de ahí, de ese descontrol, de ese momento de crisis, lo que ocurre es lo inverso y es la organización. Entonces, la comunidad de transexuales, de drag queens, comienzan a organizarse de tal manera que a partir de los días siguientes de ese hecho se realizan manifestaciones callejeras públicas, con lo cual eso, digamos, era muy importante porque los pubs y los bares eran como los únicos lugares amigables para con esta comunidad. No habían otros sitios que albergar a esta comunidad para que pudiera manifestar su construcción sexual libremente. No habían otros espacios, ni mucho menos públicos. Es solamente los bares, que también dicen que ni siquiera la mayoría de esos bares eran propiedad de personas del colectivo LGBT, sino que, como siempre, veían el nicho de una necesidad, ahí el capitalismo, ¿no? Sí, viendo sí. Que esto sirve. Conveniencia económica, entonces, claro. Claro, una sí. Cuestión económica, entonces decían, bueno, acá hay un montón de gente que no tiene dónde estar y generaban espacios donde fueran amigables en el trato con esas personas y eran los bares. Pero de esos bares se salió a la calle y lo que se intentó es visibilizar todo esto a la sociedad por fuera de un bar o de un pub, sino en la calle, en la vía pública, a la sociedad toda, ¿no? Entonces se siguieron sosteniendo una serie de manifestaciones y de hecho al año siguiente, cuando se cumplió un año de este hecho, fue que se realiza la primera marcha del orgullo gay. Y de ahí en más, bueno, siguió y siguió y siguió, se estaban cumpliendo ahora 51 años. de aquel momento. Bien. En 51 años se han avanzado, lógicamente con la obtención de muchos derechos, pero bueno, falta una enormidad todavía por lograr. De hecho, mirá, les quería comentar, ayer recibí de parte de varias organizaciones, desde General Pico, una manifestación pública que están haciendo a través de un comunicado para solidarizarse con una persona que es de la ciudad de General Pico, que está viviendo en Buenos Aires, y que recibió, bueno, mensajes de su papá, amenazantes por su condición de persona gay, ¿no? Digo, las organizaciones, en este caso Somos Diversidad, la Casita de la Diversidad, y la Feministas Guapabanda, Alter Cultura, CITE, Peuman, Arte Popular, Comunitario, Las Rojas, Las Muperitas, Hijos La Pampa, Tamboras del Viento, un montón de gente que además de manera particular también, bueno, es larga la lista, después les hago llegar el comunicado, solidarizándose con esta situación de una persona que recibe una agresión de su progenitor por su condición de persona homosexual. Digo, 51 años de salir a la calle y de todo, pero podemos ir a lo micro y a lo muy cercano, o podríamos hacer un repaso a nivel planetario y ver donde todavía existen leyes que condenan hasta con la pena de muerte, la prisión, etcétera, sí, sí, la homosexualidad en el mundo. Pero yo, más allá de las informaciones así terriblemente negativas, tengo una tendencia a tratar de encontrar cuestiones que nos carguen de pilas para seguir en la lucha, ¿no? Que también un poco es la idea de compartir estas informaciones y estos hechos y no quedarnos solamente en los ataques, que hay que mencionarlos, hay que decirlos, hay que denunciarlos, pero también me parece que es sumamente importante para el activismo nutrirnos de todas las informaciones buenas, porque son los que nos dan la energía para después pelear contra las otras cuestiones, ¿no? Está bien. Por ejemplo, bueno, acá en Santa Rosa van a estar el domingo desde las 15 horas, han estado convocando a un encuentro en la Laguna Don Tomás. Sí. Hay una entrevista que Radio Kermés le ha hecho a Santiago Van Reina ayer. Me sorprendía, él decía que es la primera vez que se puede celebrar en estas condiciones, ¿es así? Yo supongo que es la primera, tal vez se refería a la condición de cuarentena en la que estamos y hacía una comparación con otros países, claro, sí. Hay muchas manifestaciones sumamente importantes que se vienen realizando con gran organización, porque esta fecha es del orden internacional. Entonces hay muchos países que están llevando adelante estas marchas en esta fecha. Va a ser en esta fecha, en Santa Rosa, es la primera vez, porque hemos tenido las otras marchas nacional. Está bien, es la primera vez que en Santa Rosa, está bien, se organiza claro. Para este 28 de junio, bien. Está, por la connotación de tema internacional que tiene y porque además en otros países y en otros lugares donde habitualmente se hacía, esta vez no se va a hacer por una cuestión de la pandemia y que acá como estamos en otra situación, se nos permite bueno cierta salida y demás, lo que también decía Santiago y hacía mucho hincapié es en el tema de que bueno tengamos la particularidad de una responsabilidad social de saber que estamos en este contexto y de que hay que ir con barbijo y de que todo, digamos, el protocolo está establecido para todas las personas y obviamente incluye a las personas que quieran participar de este encuentro a partir de las 15 horas en la Laguna Don Tomás este domingo acá en Santa Rosa. Bien, buenísimo. Agendado eso, dale. ¿Qué más? Bien, y por otro lado, me parece también importante nutrirnos de información, buscar lugares, gente que está haciendo cosas para capacitarse y demás, y les recomiendo, se están dando una serie de charlas de manera virtual bajo el título de Genealogía y Devenir de la Revolución Sexual de Stonewall Inn. Y acá lo que hay es, digamos, esto que dijimos así a manera de simple repasito, de que estamos hablando con el Pride, con el orgullo, acá hay una profundización del tema a partir de charlas y de exposiciones que están haciendo personas del colectivo LGBT a través de esta colectiva, que digo, para buscarlo lo pueden encontrar en Facebook, lo buscan como Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas, sexogeneropolíticas, todo junto la palabra, Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas. Ahí tienen toda la información. En Instagram lo buscan como Colec, de colectivo, todo junto se escribe Colec, sexo, género, todo junto, Colec, sexo, género. Así lo encuentran en Instagram. Y ahí van a encontrar, son siempre a las 20. Comenzaron ayer con una charla de S. Montenegro, que ha sido también entrevistado en Degenerades, es un activista trans masculino, feminista, docente, editor, autor del libro Desandar el sexismo en el camino a la legalización del aborto. La charla de hoy a las 20 es de Carla Morales Ríos, que es una activista travesti colla, coordinadora general del Observatorio de Violencia Institucional y Social hacia Personas Trans, es sobreviviente de abuso eclesiástico en la infancia. El viernes a las 20, Mabel Bellucci, activista feminista queer, autora de los libros Historia de una desobediencia, Aborto y Feminismo, Orgullo, Carlos Jáuregui, una biografía política. El sábado 27 es la última, Alemo Darelli, escritor, periodista del suplemento LGBT Soy de Página 12, autor, coautor de los libros La Noche del Mundo, Brumario de Maricas, Fiestas, Baños y Exilios, Los Gays Porteños en la Última Dictadura. Todo eso nos podemos nutrir de todas esas charlas a través de la compu, del teléfono, haciendo la búsqueda de estos sitios que les mencionaba. Podemos nutrirnos sobre información que tiene que ver con esta genealogía desde Stonewalling hasta ahora. Y una última para cerrar, ¿se puede? Más vale, ¿tiempo? Dale. Sí, claro. Bueno, en Escocia se va a enseñar historia LGBTQ+, en los colegios. ¿Como una materia? Se va a incluir dentro del currículum de los temas a tratar. Escocia ha avanzado bastante con esta cuestión de la enseñanza y los derechos LGBT, pero como suele ocurrir siempre, a través de cuestiones muy puntuales, de efemérides, de tratamientos así como no tan institucionalizado. El anuncio es que ahora, digamos, se va a enseñar historia LGBT en los colegios como parte de las materias a recibir. Uh-huh. Y es el primer país del mundo, así se está dando a conocer esta información. Así que la idea es que todos tengan este tipo de contenidos en las materias, como, digamos, en una materia transversal a todas las asignaturas, que esté presente esto. Desde el Departamento de Educación escocés, lo que dicen es: queremos mostrar las buenas prácticas existentes en las escuelas que ya incluyen la historia LGBTIQ+, y este trabajo va a incorporar aún más la educación LGBT en todo el plan de estudios, en lugar de en lecciones específicas, a fin de mejorar el entorno de aprendizaje para todos los niños, niñas y jóvenes. La implementación de las recomendaciones del grupo de trabajo LGBTIQ+, va a permitir a los educadores brindar conciencia, comprensión y aprendizaje LGBT en cualquier materia dentro del plan de estudio. Esto les leí textualmente en las declaraciones del Departamento de Educación escocés cuando se refieren a este tema, que fue una entrevista que ofrecieron a Traveler.es, que es una página en la que pueden encontrar mucha información sobre esto. Traveler.es. Bueno, y me parece que está buenísimo, digamos, porque obviamente que hay toda una historia que está, digamos, siempre como encapsulada en determinados nichos o se convierten como en guetos, ¿no? Estos temas, cuando en realidad la comunidad LGBTIQ+, es parte de la comunidad y no tiene por qué tener una cuestión aparte. Estos nacimientos de espacios apartes y a veces son necesarios, y son muy necesarios, y es como la primera parte para tratar de revertir la discriminación que se sufre desde ese sector, ¿no? Es como cuando planteamos un cupo femenino para las listas partidarias, un cupo laboral trans, una secretaría de la mujer, pero eso, todas esas cosas que hacemos de pequeños lugares a abordar una temática en específico, nos habla de que hay un problema en ese sentido, de que hay que prestarle mucha atención a eso, pero que la situación ideal es que en realidad esa temática debería ser transversal hacia todas las disciplinas. Por eso me parece muy importante que la historia LGBT sea transversal a todas las materias, que esté incluida dentro del currículum, porque nos está hablando de una siguiente instancia, ¿no? Y además la llegada con toda esta información y todo este conocimiento a las personas más jóvenes para que ya comiencen, digamos, a transitar este tema desde temprana edad, desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más alejado de la discriminación que se padece al día de hoy. Fantástico, Vero. Beso, abrazo, bueno, y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos, Vero, a toda la audiencia. Dale. Chau, chau. Vero Maglenan, todos los jueves, nos trae esta columna que venimos haciendo en Radiocracia. El rock, el folclore y la...